De aquel hombre me acuerdo, y no han pasado sino 2 siglos desde que lo vi. No anduvo ni a caballo ni en carroza, a puro pie deshizo las distancias, y no llevaba espada ni armadura, sino redes al hombro, hacha o martillo o pala. Nunca apaleó a ninguno de su especie. Su hazaña fue contra el agua o la tierra, contra el trigo para que hubiera pan, contra el árbol gigante para que diera leña, contra los muros para abrir las puertas, contra la arena construyendo muros y contra el mar para hacerlo para... Hola, salud, bienvenidos a este 101 programa de Hoy Desde Aquí. La guerra destruyó puertas y muros. La ciudad fue un... Sed bienvenidos y bienvenidas los que nos escucháis en el 88.5 de la FM los lunes a las 8 de la tarde o los domingos a las 9 de la mañana. En el ir y venir de las familias. Los que nos escucháis en diferido en los podcasts a la hora que queráis, el día que queráis. Aquel que no volvió a su casa. O los que nos escuchan y las que nos escuchan gracias a Ragnarok al otro lado del charco, por allí, por el Mar del Plata. Sin lágrimas, alguien en fin, que no tenía nombre, que se llamaba... Venimos a traeros este 101 programa muy ilusionados, pidiendo disculpas por el retraso, debería haberse emitido la semana pasada. Había muerto, no vieron nunca que no lo veían, había ya otros pies en donde estuvo. Un resfriado y un... tener la voz muy tomada nos impidió realizarlo, pero aquí estamos, con mucha ilusión, empezando esta nueva andadura con un dígito más. Tierra, cortando tela, pero sin camisa. Allí estaba y no estaba, como entonces. Y este programa además se nos ha quedado chico, porque queríamos traeros una especie de repaso por los 100 programas anteriores y literalmente se nos ha quedado chico. No se moría. Así es que solo cuando el pobre pudo resucitó. Así que hemos tenido que diseñar un 101 programa en 2 partes. Será un 101 y la semana que viene un 102. Entre los otros que eran él. Y en esos 2 programas queremos traeros un poco de repaso de qué y por qué empezamos hace ya varios años a hacer estos Hoy Desde Aquí. ¿Cómo podía nadie distinguirlo si era el inseparable, el elemento? Va a ser un poco, no tanto de mirar uno por uno los programas que hemos hecho, sino más bien a través de las secciones que tenemos en el programa, un por qué hemos hecho algunas de esas secciones. Hizo el pan con sus manos, movilizó los trenes. Quizás termine siendo algo reiterativo, puesto que los motivos que te llevan a revisar la memoria histórica también te llevan a hacer denuncias hoy. Pero creíamos que nos lo merecíamos también nosotros, y os lo merecéis los que nos llevéis aguantando después de 100 programas. Luego se fue a morir rodando como piedra del río, aguas abajo. Esperamos haber evolucionado a través de este tiempo y haber aprendido algo de lo que es la transmisión de ideas a través de la radio. Y vuelvo a verlo y cada día espero. Lo veo en su ataúd y resurrecto. Lo distingo entre todos los que son sus iguales. Así que vamos a poneros una primera parte analizando 3 de las secciones que hemos ido teniendo a lo largo de estos años. Y la semana que viene os pondremos la otra parte analizando las demás secciones. Esperamos que esto os interese. Y bueno, ya vamos hablando a ver qué os parecen estas 3 primeras. Y en estos ejemplos que se estamos poniendo de por qué empezamos a hacer estos programas, hoy os queremos poner una cuña de una entrevista que le hizo un medio de comunicación oficial y convencional a José Luis San Pedro poco tiempo antes de que muriera. En esa ocasión, un presentador de un programa de televisión famoso precisamente, fue a la casa de José Luis San Pedro a hablar con él de distintas cosas, y José Luis, sin problema y con la llaneza con la que hablaba, le explicó cómo funcionan los medios de comunicación de masas. Lo ponemos como ejemplo para explicar y justificar y poner algún ejemplo que vamos a poner nosotros después de por qué nos animamos a crear, generar un medio libre y hacer estos programas. Vamos lo primero con José Luis, que es bastante elocuente. La televisión, los periódicos, que están todos en manos de los que mandan. Y como están en manos de los que mandan, informan de lo que les conviene, informan de lo que quieren y de lo que no quieren no informan. Yo también debo estar en manos de los que mandan. Pues claro, y yo también. Pero yo me refugio en este rincón, escribo mis palabras que tal, y cuando me invitan a venderme y vienen a comprarme, exactamente igual que usted, ¿verdad? Digo que no. Ese sencillo digo que no, cuando alguien te propone comprarte, es lo que nos planteamos alguna gente cuando empezamos este medio de difusión libre, y concretamente yo cuando empecé a hacer estos programas. Además, muchas veces es fácil decir que los medios de comunicación están vendidos, que están comprados por las grandes empresas, que hacen un montón de cosas, pero muchas veces cuesta trabajo, de lo macro a lo micro, ver cómo esas cosas nos afectan a nosotros en nuestra vida día a día. Porque aunque no lo parezca, crean opinión, no son medios de difusión, son medios de crear opinión, y esa opinión nos afecta en el día a día. Y quizás, queriendo ir de lo macro a lo micro, os vamos a poner un ejemplo del cual tenemos mucha documentación, desde luego. Porque muchas veces en los ejemplos del día a día es donde podemos ver que esas cosas extrapoladas a nivel no solo de tu casa, de tu empresa, de tu ciudad, sino de tu país o incluso de tu continente, pueden generar determinadas cuestiones que quizás no sea lo que más te apetecería tener que asumir. Volvamos a un ejemplo. Pongamos, por ejemplo, la relación entre la empresa en la que trabajo, Cetursa Sierra Nevada, de la cual tengo mucha información, puesto que llevo casi 2 decenios trabajando allí, y un medio de comunicación local como el periódico Ideal. El periódico Ideal, para quien nos escucha desde lejos de Granada, es el periódico de mayor tirada de la ciudad de Granada. Fundado en la época, el periodo republicano español, siempre estuvo pegado a la iglesia en la derecha, como hoy. Claro, ¿qué relación tiene el periódico Ideal con Cetursa? Os animamos a que ojeéis el periódico semanalmente. En él encontraréis que todas las semanas aparece como mínimo un artículo escrito siempre por el mismo periodista dedicado a lo bien que va a la estación de esquí de Sierra Nevada. La semana que no hay artículo, que suele ser casi una sí y otra no, suele haber un anuncio pagado por Cetursa al periódico. Estos anuncios periodísticos suelen valer varios miles de euros, así que si el periodista escribe algo a favor de Cetursa, no sabemos si cobra algo por Cetursa, y otra semana Cetursa paga varios miles de euros al periódico Ideal, quizás cuando salga alguna noticia que a Cetursa no le interese, quizás el periódico Ideal la calle y no la difunda. Si tenemos en cuenta encima que el tal periodista, que siempre es el mismo, es profesor de esquí y guarda sus esquís en las dependencias de Cetursa, en una puerta que hay en el hall, en el recibidor del edificio de Cetursa Sierra Nevada, es evidente de que hay buena relación entre ese periodista y la dirección de la empresa. Hasta tal caso de darse una anécdota. Hace unos años, creo que sobre 2014, los trabajadores de Cetursa hicimos una, dentro de las movilizaciones, una manifestación, y en esa manifestación había más de 500 personas participando en ella a través de las calles granadinas. Ese periodista que trabaja para Ideal, no sabemos si cobra algo de Cetursa, que es profesor de esquí y que guarda sus esquís en las dependencias de Cetursa, asistió a la manifestación, entrevistó a algunos de los organizadores y escribió un artículo sobre aquella manifestación. Al día siguiente, en el periódico Ideal salió que 50 personas habían participado en esa manifestación por las calles de Granada reivindicando determinadas cuestiones. Cuando personalmente lo llamé y le pregunté, oye, que en el periódico salió 50 personas, tú veías claramente que allí estábamos más de 500. Me dijo, debe haber sido una errata a la hora de escribir el artículo. Un cero de más y de menos puede implicar mucho a la hora de decir si los trabajadores de Cetursa están en contra de su dirección. También puede implicar mucho un cero de más y de menos puesto detrás de otro número en un cheque nominativo. Reiteramos que no sabemos si este hombre cobra algo por Cetursa o no, pero desde luego, si no le paga Cetursa, con el buen servicio que les hace, algo deberían pagarles. Pongamos otro ejemplo más cercano en el tiempo. Hace apenas una semana, la sección sindical de CGT en Cetursa denunció que no todos los conductores de remontes este año habían recibido la formación adecuada para ejercer como conductor. Voy a explicarme. La sección sindical de CGT en Cetursa el año pasado observó cómo algunas personas eventuales, recién llegados y con apenas unas nociones sobre cómo funcionaba el remonte, estaban ejerciendo de conductor, de responsable de ese vehículo, transportando personas en la línea durante todo el día. No decimos que todos los conductores hicieran eso, hablamos de que hubo varias personas eventuales sin formación adecuada actuando como conductor en varios remontes el año pasado. La sección sindical de CGT en Cetursa denunció eso en inspección de trabajo, que procedió a sancionar. Denunció en Transporte por Cable, el órgano legislativo de la Junta de Andalucía que gestiona el transporte por cable en Andalucía. Este último solo manifestó que, si bien, según la ley, la empresa debería haberles pasado un listado de quién eran los conductores de los remontes ese año, ya en más de mediada la temporada, la empresa todavía no lo había hecho. No sabemos por qué ese funcionario de la Junta de Andalucía que tiene que velar por la seguridad de todos los ciudadanos que se relacionan con un vehículo de transporte por cable no había reclamado esa lista todavía a la empresa. No lo sabemos. Lo que sí es cierto es que después de todo eso, este año vuelve a ocurrir. Los miembros de la sección sindical de CGT en Cetursa descubren, y tenemos pruebas, de que hay personas eventuales con una muy, muy, muy pequeña formación de un par de horas que están ejerciendo de conductores en algunos de los remontes de la estación de esquí. Recordamos, para el que no lo sepa, que un remonte es un vehículo de transporte estático que mueve una carga a través de un cable tractor y que, según la ley, la persona que ejerce de conductor debe tener una formación adecuada, que además hay una reglamentación sobre el tema. Pues, ¿cuál es la sorpresa de la sección sindical de CGT en Cetursa? Que cuando se pone esa denuncia en prensa y sale en varios medios, al día siguiente no es la empresa la que sale a desmentirlo, sino que es Comisiones Obreras, el sindicato mayoritario, en nombre del comité de empresa. Comisiones Obreras, ese sindicato mayoritario, al día siguiente de salir la noticia que sacó CGT, sale diciendo que el comité de empresa ha estudiado el tema y ha visto que lo que dice CGT es mentira. Y el que el comité de empresa, es decir, los representantes de todos los trabajadores de Cetursa, declara que es mentira lo que dice CGT y que todos los conductores de remontes de Cetursa tienen la formación adecuada. Casualmente soy miembro de ese comité de empresa. A mí en ningún momento el presidente del comité me ha convocado para una reunión en la cual hayamos hablado del tema, se ha ejercido una votación y ni siquiera por mayoría se ha decidido que era falsa o no la noticia que CGT había emitido en prensa. Lo mismo que el periodista posiblemente cobra por Cetursa, quizás haya alguien de Comisiones Obreras que cobre por Cetursa, no lo sabemos. Pero queremos traer este ejemplo para que veamos de lo macro a lo micro cómo eso crea opinión entre los trabajadores, puesto que si los medios de comunicación oficiales, Ideal, la prensa oficial, dice que CGT en este caso miente, no por CGT en la cual esté yo, sino por sea quien sea, pues los trabajadores pensarán, si lo dice el periódico, será cierto. Ni Comisiones ni el comité de empresa han preguntado a CGT por las pruebas que tiene de esa denuncia. Así es como funciona la manipulación de los medios de comunicación. Eso es lo que con este medio libre con el que os hablo queremos intentar romper. No que se diga lo que yo creo o lo que yo pienso, sino que se diga lo que sea real. No se trata de manipular la información, sino de darla tal cual es. Porque, como decía José Luis San Pedro, es muy fácil, o no, decir que no cuando te quieren comprar. Pero desde luego algunos y algunas tenemos claro que no estamos en venta. No sé si con este ejemplo de lo micro a nuestros oyentes que nos escuchan incluso al otro lado del charco, a lo macro, les puede servir como ejemplo de ¿qué implica los medios de comunicación de masas? ¿Qué implica lo que queremos hacer los que estamos en radios libres? Quizás sería interesante volver a escuchar a José Luis San Pedro, tan sencillo, pero tan elocuente. con él vamos a cerrar esta mini sección de por qué nos metimos en una radio libre para sacar estos programas. La televisión, los periódicos, que están todos en manos de los que mandan. Y como están en manos de los que mandan, informan de lo que les conviene, informan de lo que quieren y de lo que no quieren no informan. Yo también debo estar en manos de los que mandan. Pues claro, y yo también. Pero yo me refugio en este rincón, escribo mis palabras que tal, y cuando me invitan a venderme y vienen a comprarme, exactamente igual que usted, ¿verdad? Digo que no. Ay, no me puedo ver esa que voy. Y esa va, te voy a poner ya lo que me dice. Ya lo llamo casi. Y de ese ven en mi casa. Me chai, me chai, me vai, me viei, me cai, me fei. Même cinéma, même schéma, même promesse électorale, même brada du littoral. Réumi kawa total, nyari at nyepu doyal. Tiku at nul collectivité locale, numité Sénégal, astagaru prezi, apprenti gorgi. Dentro de los motivos que nos llevó a hacer estos programas, uno de los temas fue traer historias actuales. De cerca o de lejos. Las de cerca nos resultó relativamente fácil, pues conocemos mucha gente que está luchando y reivindicando por sus derechos o los de otros, y literalmente llaman a nuestra puerta casi semanalmente. Diplome chome a Carlos Sirio. Liga y pero también hemos querido traer historias de lejos. Cuando en España se habla de Senegal, siempre se piensa en la inmigración, pero no se piensa concretamente, como en este caso en Kerwi, los raperos senegaleses que están reeducando a su pueblo y luchando por conseguir mejoras sociales y una relación más justa en su territorio. Con muchas acciones, con ocupaciones, estos cantantes están reivindicando un futuro mejor para su pueblo y no una salida exclusiva de la emigración. Pero no son los únicos, no son solamente en Senegal, no es solamente Tiken Jaffa Coli en el centro de África. También están los palestinos, a los cuales hemos dedicado repetidos programas, los kurdos, los chapanecos, los mexicanos. Porque muchas de estas reivindicaciones no salen en los medios de comunicación convencionales, creíamos que era nuestra responsabilidad traerlas a estas ondas para que alguien que quisiera tener un oído interesado por la realidad, no se dejara engañar por los tópicos de las noticias. Por eso os hemos ido trayendo y por eso en el programa anterior quisimos render homenaje también a estos cantantes que van llevando su música y utilizándola como herramienta de reivindicación de su pueblo. Porque cuando se habla de los pueblos africanos, concretamente, nunca se piensa en la relación de nuestras empresas para con ellos y el expolio que se está llevando de este y de otros continentes, sino solo se piensa en los pueblos africanos como posibles inmigrantes que vienen a quitarnos todas nuestras propiedades. Tenemos pendiente en futuros programas hablar con expertos sobre estos temas. Pero no hemos querido pasar por alto el tema en este repaso que estamos haciendo de qué, por qué y con qué hemos estado hablando a través de estos micros en estos anteriores 100 programas. Ils ont partagé le monde, plus rien n'est métal, plus rien n'est métal, plus rien n'est métal. Si tu me laisses l'uranium, moi je te laisse l'aluminium. Si tu me laisses tes gisements, moi je t'aide à chasser les talibans. Si tu me donnes beaucoup de blé, moi je fais la guerre à tes côtés. Si tu me laisses extraire ton or, moi je t'aide à mettre le général dehors. Ils ont partagé le monde, plus rien n'est métal, plus rien n'est métal, aïe aïe aïe, plus rien n'est métal. Ils ont partagé le monde, plus rien n'est métal. Desde hoy, desde aquí, creemos que esa conexión de los de abajo, de África, de América, de Oceanía, los de abajo de los pobres, de los pueblos, y los que estamos aquí, que en el fondo somos los de abajo de aquí, pero que el sistema nos sitúa por encima de otros, es imprescindible para el futuro. Ils ont partagé l'Afrique sans nous consulter, sans nous demander. Por eso, si hemos querido consultar a los oyentes y en los programas siempre hemos tenido puesto nuestro correo electrónico, nuestra página web, y hemos estado atentos a lo que nos habéis propuesto, que aunque sinceramente en estos 100 programas no han sido muchas veces, pero han sido algunas. Porque estamos convencidos de que un medio de comunicación libre como este tiene que estar abierto a las críticas. Y por eso hemos invitado continuamente a, si no estabas de acuerdo cuando escuchabas el programa, dejar de oírlo, o a cuestionarnos o a demandarnos, y siempre hemos estado invitando a cualquiera a que venga a estos micros a expresar su opinión. A ver si los medios de comunicación, con medios económicos y bien pagados, invitan tanto. Es cierto que quizás nuestro punto de vista está parte inclinado en determinada línea. No ocultamos nuestra ideología ni nuestro posicionamiento político. Eso que algunos cacarean de que son ecuánimes y que no miran ni a derecha ni a izquierda es pura mentira, pues de algún sitio cobran para dedicarse a eso. Nosotros solo nos mantenemos con nuestro esfuerzo y nuestro trabajo de peón en la empresa en la que trabajamos, pasando frío y calor. Según utilicemos la pala o no. Por eso podemos ser libres e independientes para dar nuestra opinión. Y el que la comparta bien y el que no, que venga, que la exprese o que monte otra radio libre. El poder expresar todas estas cosas fue lo que nos animó a abrir hace años esa radio libre que es Radio Almaina. Y a empezar estos hoy desde aquí a través, expresando lo que vemos a través de nuestra ventana. Quizás estemos equivocados. Quizás nuestras reflexiones no sean las más acertadas. En cualquier caso, sí reivindicamos que son las nuestras, que son nuestras reflexiones. Que asumimos nuestros posibles errores. En las palabras que soltamos a través de este micro y que la FM Granadina difunde. Quizás algún día nos demos cuenta de que nos hemos equivocado en algo. O en mucho. Pero si eso ocurre, prometemos intentar ser sinceros y retomar el discurso reconociendo ese posible error. Solo se evoluciona escuchando, dialogando, reflexionando, equivocándonos. Y eso hacemos a través de este micro, equivocarnos muchas veces. Esperamos que compartir nuestras equivocaciones con vosotros y con vosotras no sea gravoso. Se trouva dans l'ampi mandel, une partie de l'ampi mandel, se trouva chez les Mossi. Ils ont partagé Africa, sans nous consulter, sans nous demander, aïe aïe aïe, sans nous aviser. Ils ont partagé le monde, lui en imitant. Porque se han repartido el mundo y estamos dentro del lote de su reparto, traemos todas estas cosas a hoy desde aquí y a Radio Almaina para, si entre todos podemos, liberarnos de la esclavitud a la que nos someten. Porque queremos repartir el mundo de otra forma igualitaria, solidaria y de colectivamente acuerdo de cómo queremos hacer las cosas.

hicimos empezar estos programas con aquella poesía de Solón, porque estamos acostumbrados a ver que el sistema en el que vivimos elogia al poeta o al escritor que escribe cosas insulsas y esconde al que reivindica o reclama. Incluso en casos en que el poeta o el escritor en unas ocasiones reivindique o reclame y en otras escriba cosas más o menos insulsas, el sistema intenta darle de más o de menos. Por ejemplo, queremos traer entre los prosistas el ejemplo de Thoreau, que en Estados Unidos es de lectura obligatoria en los institutos, siempre es conocido por un libro, bastante bueno por cierto, muy interesante, muy recomendable, que se llama Walden, Vida en los bosques. Y que, como decía, es de obligada lectura en los institutos estadounidenses. Sin embargo, en los mismos institutos no se les obliga a los estudiantes a leer El deber de la desobediencia civil, documento escrito en el cual un ciudadano manifiesta que si el gobierno es injusto, el deber del ciudadano es incumplir las leyes injustas del gobierno. O Vida sin principios, donde Thoreau también ahonda en el buscarle sentido a lo que uno hace en esta vida y no dejarse llevar exclusivamente por el materialismo, el trabajo, el dinero. Por eso siempre hemos querido en esta sección ir trayendo cosas distintas, de distintas épocas, pero siempre reivindicando el que lucha por encima de a los que pone el sistema, que son los que sencillamente se dedican a elogiar el montaje o hablar de dulces músicas. Y para terminar esta sección especial de poesía, queremos terminar con una poesía actual. Una poesía de José Miguel Martín, al que conocemos, que participa en Radio Pimienta, de la cual Radio Almaina además tiene algún programa, y que nos regaló aquel precioso libro que se llama Palabritas desinquietas. Así que queremos terminar esta especial sección de poesía en combate con Toque de queda, ¿ok? Una poesía de José Miguel Martín, precisamente cantada y musicada. Sinceramente no sabemos por quién. Por eso nos hemos ido al siglo VI y nos venimos a la actualidad. Con este toque de queda pasamos al siguiente tema y dejamos este especial poesía en combate de nuestros hoy desde aquí. De queda, se quedaron los soldados sin letrina, abandona cada puta ya su esquina, y los curas nos niegan la confesión, los ahorcados se desprenden de su cuerda, los mendigos ya no exigen solo el pan, la mentira es moneda a plazo fijo, los morosos compran sueños sin pagar. El que migra dice ahora que se queda, y los dueños tienen nada en propiedad, y no nosotras nos quedamos a la fiesta, que es la hora de las que no quieren más que mirarnos a los ojos para hablarnos, y desfiles que den muerte al capital. Llegó el toque de queda, la, la, la, la, la, la, la. Llegó el toque de queda, la, la, la, la, la, la, la. Que mirarnos a los ojos para hablarnos, y desfiles que den muerte al capital. Que mirarnos a los ojos para hablarnos, y desfiles que den muerte al capital. Así que con este toque de queda terminamos esta poética sección. Os amenazamos con que los próximos programas, siempre que podamos, volveremos a traer poetas y poetisas que reivindican y que luchan. Y con esta nueva sintonía nos vamos a despedir. No sin antes dar las gracias a todos los que nos escucháis y que de vez en cuando nos contáis que os gusta el programa, a algunas críticas que también hemos tenido y que también agradecemos sinceramente. Esa crítica y esa reflexión es la que nos ayuda a intentar mejorar día a día a través de este micro. A nuestros compañeros y compañeras de Radio Almaina, que empezaron este proyecto hace ya casi 7 años. Y a los que se han ido incorporando después, pero que también están ahí en la lucha radiofónica. Pero especialmente queremos dar las gracias a dos personas. A mi compañera, a la que agradezco la paciencia con la que me permite semana a semana dedicar tiempo a este programa. Sin su colaboración sería imposible emitir estos programas, aunque apenas haya escuchado ella alguno de ellos. Dice que con escucharme a mí ya tiene bastante. Y a un compañero del cual prefiero no dar el nombre, aunque él y otros saben quién es, de la radio, iniciador de esta radio, sin su ayuda, su colaboración abnegada, principalmente técnica, con su paciencia infinita desde el primer día hasta el día de hoy, sin eso no hubiera sido posible emitir estos 101, 102 y los que vengan hoy desde aquí. Como no sabe que le voy a dar las gracias a través de este y otros programas, no voy a decir su nombre, pero él sabe quién es, y otros compañeros de la radio también. Muchas gracias por estar siempre ahí cada vez que te he necesitado para poder sacar un nuevo programa, muchas veces de forma desesperada y a última hora. Esperamos que estos temas que os hemos traído en estos 101 y en los que vienen hayan sido vuestro interés. En el próximo, en el 102, os traeremos otro pequeño repaso de todos estos temas. Y como dice en nuestra nueva sintonía de cierre, no nos rendiremos. Salud y anarquía.